Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en nuestro perfil de Twitter, @intangible-23. Asimismo, la emisora de internet nosutiradio.com se encarga de difundir nuestros programas y los podcasts los tenemos en el archivo de internet. El programa de hoy va a ser un poco más cortito de lo habitual. Hemos empezado un pelín tarde, pero ya nos enganchamos a nuestra selección de música electrónica, que hoy va a estar protagonizada principalmente por el músico Alberto Rojas, alias Gumbel. Vamos con su tema Aphex Tobin Stein. We'll be right back. hablamos ahora aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con el autor de esta música, Alberto Rojas, o lo que es lo mismo en términos musicales, Gumbel. Hola, ¿qué tal? Hola, yo sé, ¿qué tal? Buen día. Igualmente, hemos empezado con este tema, Aphex Tobin Stein, que me parecía, supone una buena introducción a lo que tú haces y también tiene un título que rinde homenaje, me imagino, a algunos de tus artistas favoritos, ¿no? Sí, dos de ellos bastante importantes en lo que ha sido mi gusto musical y sobre todo ahora que he empezado a hacer cosas yo, que son Amon Tobin y Aphex Twin, que básicamente pues cambiaron mi criterio musical, lo que era lo que yo conocía, lo que a mí me gustaba. Estos dos tipejos ampliaron de modo rotundo mi conocimiento y mi necesidad artística en algún sentido. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Tú empezaste a publicar música el año pasado, si no me equivoco, y ya tienes una discografía bastante amplia. Se pueden encontrar esos discos en tu página de Bandcamp y también han aparecido en el catálogo de diferentes sellos virtuales o netlabels. Todo esto lo vamos a ir comentando a lo largo de la entrevista, pero cuéntanos entonces cómo empezaste a adentrarte en la producción de electrónica. Según tengo entendido, fue haciendo bandas sonoras, ¿no? Bueno, no haciéndolas porque no he llegado a empezar todavía. Sí, tenía el problema de hacer cortometrajes, películas, y desear tener una banda sonora propia, pero claro, no tenía capacidad porque no conocía nada de lo que era crear música, ni toco instrumentos, ni absolutamente nada. Entonces lo que hacía era tirar de temas que me gustaban y quedaban bien ambientadas en lo que yo rodaba, y después de grabar una película y tener este problema de qué hago ahora con ella si no tengo los derechos de autor de las 30 canciones que he metido, ¿sabes? Pues decidí que para el siguiente proyecto tenía que aprender a hacer música y tenía que aprender por lo menos a hacer una banda sonora decente. Entonces escribí el proyecto y lo siguiente fue decir, pues vamos a por la música. Entonces, claro, empecé con la idea de aprender lo mínimo, crear unas cuantas canciones ambientales o tal, que me hicieran falta. Y lo que conseguí fue que me apasionó tanto esto de hacer música que básicamente me volví loco con ello y día tras día empecé a componer y hasta que decidí empezar a terminar discos y empezar a publicarlos. Y a día de hoy, tu principal herramienta creativa es el ordenador. ¿Tienes claro que te da y te sobra como medio para expresar esas inquietudes musicales, no? Sí, es más que suficiente para hacer determinadas cosas, claro. Yo tengo un amigo, Elías Fraguas, que siempre me dice que haciendo cosas por ordenador y como no grabo ni guitarras ni absolutamente nada, que intenta alejarme de lo que es intentar hacer música realista, música de verdad, que todo tiene que sonar electrónico porque queda bastante cutre. La verdad es que es cierto que cuando he intentado meter cosas más realistas que no fueran samples, pues se nota que es un intento fallido. Y eso hay que camuflarlo sonando más electrónico, más analógico, etcétera. Pero sí es suficiente. Yo creo que con un ordenador es capaz de hacer auténticas maravillas. Y cada vez hay más posibilidades y mejoras en lo que los instrumentos virtuales y los estudios virtuales. Y con un poco de maña poder llegar a conseguir sonidos muy buenos, la verdad. Este tema que hemos escuchado antes de la entrevista, Aphex Tobin Stein, aparece en uno de tus primeros EPs, Pocket Carnival. ¿Qué nos puedes contar de ese primer paso que diste principalmente con este EP y el otro, 8-Bit Love Machine? Te he oído comentar en alguna otra ocasión que para ti fue más bien una cuestión de aprendizaje, ¿no? Lo que hiciste con estos dos discos de corta duración. Sí, me lo pasaba pipa. Era como cada día una fiesta para mí mismo. Entonces decidí hacer eso. Uno era el homenaje a los 8 bits por toda mi infancia, que es de donde también viene mi nombre, Gumbel, etcétera. Era un mote que tenía de pequeño. y haciendo música me di cuenta de que recreaba mucho en mi cabeza las sensaciones alegres de mi infancia. Entonces pensé que un velero era el nombre perfecto para mí, y como uno de los primeros discos que quería sacar era algo hecho en homenaje a los antiguos ordenadores, Spectrum, Amstrad, etcétera. Y bueno, hacer un EP, y yo tenía mucho material hecho, lo que decidí fue hacer dos, con dos tónicas distintas, que era los 8 bits, y luego otro más funk, más que es otro de los estilos musicales que me ha vuelto loco siempre, el funk, y tirar de samples de mucha gente que yo adoro, de música italiana de los 70, por ejemplo, en plan estilo policíaco, y mezclarlo con lo que era la electrónica que me estaba saliendo a mí, mis capacidades con mi ordenador. Entonces empecé a completar los discos hasta que terminé los dos prácticamente a la vez, y fueron los primeros que empecé a mover. Bueno, por ejemplo, Aphex Tobin Stein es un tema que muestra que sabes incorporar un montón de elementos distintos en una misma composición, y luego el contenido del EP 8-Bit Love Machine sí que tiene ese sonido un poquito más nostálgico. Entonces, si te parece, vamos ahora con uno de los temas de ese otro trabajo y después seguimos comentando la jugada. Muy bien. Pues esto se llama El Siniestro y la Veloz. Seguimos aquí en Intangible 23 hablando con Alberto Rojas, alias Gumbel. Una de las características de tus discos, Alberto, es que todos tienen un estilo distinto, ¿no? Sí, bueno, incluso dentro de las propias canciones de los discos se da el caso de que varían muchísimo entre sí, y más que un disco de un artista podría llegar a pensarse que es un recopilatorio, ¿no? Y esto es prácticamente... La culpa la tiene el hecho de que a mí no me gustan las normas establecidas de las cosas. Entonces siempre he tirado hacia el rollo de déjate llevar por el instinto del momento y no pienses si algo es correcto o no. Entonces, bueno, aparte que tampoco soy una persona que haya estudiado sonido, etcétera, y al saber también que las cosas no me van a cuadrar en algún sentido entre volúmenes o maneras de producir alguna de los elementos que introduzco, pues hace que todo acabe siendo una especie de caos. Entonces lo que hago es no fijarme en si las cosas tienen una línea semejante. Simplemente me dejo llevar y cuando he completado las canciones necesarias para un EP, pues decido darle todo lo externo, lo que es el qué tipo de disco va a ser, en portada, en ambiente, en todo. Y ya con las canciones elegidas lo produzco y voy seleccionando cuál es primera, cuál es segunda, cuál es el orden, los nombres, etcétera, y le voy dando un poco a la historia. Pero no seguir normas es lo que se ha establecido como mi ritmo de trabajo prácticamente. Este era el tema El Siniestro y La Veloz del EP 8-Bit Love Machine, que sí que tiene ese denominador común de la nostalgia por la música de los primeros videojuegos, lo que se ha llamado música 8-bit o chiptune. En fin, me imagino que tú te pasaste algunas horas jugando al Amstrad y al Commodore Amiga, ¿no? Muchas, muchas. La verdad es que más de las que debería haber pasado. Pero sí, era un fan total de un juego de Amstrad que se llamaba Gun Fright del Oeste, que tiene una de las músicas más soberbias que yo he oído en mi vida, y quizá en el próximo disco de otro grupo que tengo, que es Bin Laden, hagamos un homenaje a esta canción. Y sí, ha sido mucho tiempo en mi vida jugando como un friki total, y claro, eso es algo que está interiorizado en mi cerebro, toda esa música magnífica, todos esos gráficos magníficos, esas horas de diversión que pasaba con esos juegos, pues también han influido muchísimo a la hora de ponerme a hacer música yo mismo. Hay toda una generación de músicos realmente que se han dejado influir por todo esto. No sé si conoces más o menos toda la escena de música chiptune que hay dentro del Netaudio, etcétera, pero son muchos los artistas que apuestan por recuperar estos sonidos. Y en bastantes casos, además, con licencia Creative Commons, en sellos virtuales y demás. Sí, sí, ya. Hace 3 años que no soy capaz de escuchar música prácticamente desde que empecé yo a hacerla por miedo a la comparativa y a deprimirme por pensar que haciendo música en un ordenador simplemente pues no llegas a tener el nivel, la calidad que tienen la gente de estudio. Entonces eso me ha condicionado un poco. Pero claro, ya es tan grande el mundo de la música desde que, sobre todo desde que ha aparecido Internet, desde que han aparecido nuevas plataformas, nuevas herramientas, ha liberado tanto a la gente de poder crear sin necesidad de gran cosa, que ahora tenemos un mundo completísimo de opciones y posibilidades. Entonces, cada vez que me paro a escuchar un disco en Bandcamp, es fascinante. Sobre todo lo que tú dices, esta nueva inercia por recuperar los 8 bits y por el esto, ¿cómo se llama? Bit bending de modificar las Nintendo para hacer directos y sesiones y tal. Cada vez que veo algo de esto me fascina y claro, me lo envidio. Es algo que quiero aprender ya en algún momento más o menos cercano para poder empezar a meterme también en ese mundo, porque me parece maravilloso lo que son capaces de hacer con esas cosas. Y una de esas nuevas herramientas que han surgido gracias a Internet son las netlabels. Tú, por ejemplo, has trabajado con 3 sellos extranjeros, como son Digital Kunstrasen, Pickpack y Stato Eléctrico. Cuéntanos un poquito, si te parece, cómo ha sido tu experiencia trabajando con ellos. Bueno, trabajando no exactamente, los netlabels funcionan un poco para gente que no tiene o que acaba de empezar, es simplemente tener un producto y contactar con gente y más o menos negociar el tema de esto me gusta, esto lo podemos aceptar o no, y que te pongan fechas, etcétera. Entonces lo que conseguí que estos netlabels escucharan mis discos y bueno, les gustó y me respondieron bastante emocionados que querían sacarlos en una determinada fecha. Es proceso lento también porque hay mucho mucha oferta también de discos por Creative Commons para los netlabels, entonces muchas de estos netlabels se quedan bastante saturados de ofertas, incluso tienen que poner por temporadas que no aceptan demos. Pero la experiencia en este sentido a mí me parece brutal, ¿no? El hecho de que tú consigas terminar un producto y que alguien que tiene una red de a lo mejor 1.000, 2.000, 3.000 personas que le siguen ponen a disposición de esta gente tu disco y empiezan a descargárselo, a comentarlo por Facebook, etcétera, pues es genial. Para mí una labor es indispensable, hoy en día indispensable en el futuro, que creo que obviamente va a seguir así y va incluso a crecer, con el fin de eso, de dar opciones a la gente de escuchar cosas maravillosas. Me imagino que simplemente no ha cuadrado el que colabores con una netlabel española, pero quería preguntarte si tienes algún plan en ese sentido. No, yo creo que contacté con un par de Barcelona. Una era de música de chiptune, que iba más orientado a directo que otra cosa, y yo por aquella época no conocía mucho lo que era el chiptune, entonces no me respondieron, supongo, por eso. Y otra de Barcelona me rechazó, tampoco me dio muy grandes motivos, dijo que creo que pues tenía mucho material, etcétera, pero no cojo. Y bueno, es algo que a mí no me preocupa demasiado, es el tema de sacar los discos, que sean en España o que sea fuera. La idea es el hecho de que estén disponibles, entonces tampoco es una cuestión de que yo me vaya a sentir más promocionado o más contento por tenerlo en un sello español. Entonces no sé, bueno, si no colo en los dos que probé, pues no colo, pero supongo en el futuro sí, si alguno me convence lo probaré. Pero es verdad que en internet son cuestiones que casi no cuentan. ¿Perdón? ¿Cuestiones qué? Que casi no cuentan, digo, el hecho de publicar dentro o fuera, la gente se lo va a poder descargar igual. Sí, no, o sea, es gente ahí en todo el mundo, entonces es eso, tú vas a llegar a una persona o no, entonces a mí realmente no hago diferencia en ese sentido. Lo que sí me gusta es que sea una posibilidad, que yo he hecho esta música, que tengo algo que expresar en algún sentido como artista y saber que hay gente que me ha escrito, me ha dicho, oye, te he descubierto en esta página tal y me ha encantado lo que haces, te voy a seguir a partir de ahora. Es algo que es maravilloso. Yo puedo ser un tío tailandés o un tío de Cuenca, un poco indiferente. De acuerdo, y ya para terminar con este tema, todo esto de las netlabels lleva asociado la apuesta por las licencias Creative Commons. Por lo que tú has visto, ¿te parece que son una buena herramienta también? Las licencias Creative Commons sí, me parecen básicamente necesarias. Es increíble que antes de Creative Commons el tema de los derechos de autor fuera lo que era, ¿no? Y que ya no se siga dando la vara con estas cosas de que si pirateo, que si uso de samples, etcétera. Genial el hecho de que los artistas tengan la capacidad de coger su propia obra y poder distribuirlo con sus propias condiciones, que además son muy amplias, son combinables y es algo muy bien pensado y es algo que creo que es muy, muy útil. Y bueno, tal y como está creciendo el tema del netlabel y el tema de los archivos Creative Commons por internet, seré como la gente no solo lo acepta, sino que lo apoya y lo sigue, vamos. De acuerdo, pues si te parece, escuchamos ya un tercer tema de Gumbel, en este caso incluido en el álbum A Dying Paradise, un paraíso moribundo, y esto se titula Mi nombre es Amor. Thank you. Estamos en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, aquí en Intangible 23, hablando con Alberto Rojas, alias Gumbel. Este era su tema Mi Nombre Es Amor, del álbum A Dying Paradise. Este fue, si no me equivoco, tu primer álbum de larga duración, ¿no, Alberto? Sí, el primero terminado y hecho, digamos. Tengo otro que fue realmente lo primero que hice cuando empecé a hacer música, que hace unos días me lo he puesto otra vez y es un auténtico desastre. Entonces imagino que lo voy a editar en un futuro, de alguna manera, cuando lo arregle. Pero sí, el primero con intención de saber que ya tenía suficiente capacidad como para hacer un disco largo y poder terminarlo y poder estar a gusto con él, sí que fue este. Y además, el proceso de elaboración fue bastante distinto a los anteriores trabajos. Ya no era una cuestión de aprendizaje, sino que había cuestiones personales que expresar, ¿no? Que evidentemente no te pregunto por eso, sino por cómo cambió el proceso respecto a los anteriores discos. Sí, bueno, es un momento malo en la vida, como se tienen muchos, y pues la opción era o estar las noches lamentándome sobre mi vida o estar las noches delante de un ordenador con una idea clara de algo y aprovechando el hecho de que ya tenía una experiencia que me había llevado a poder terminar dos EPs y que era capaz de hacerlo, de básicamente volcar todo el mal que yo tenía dentro en esta expresión artística y volcar un poco mis sensaciones. Entonces, sí, fue rápido, fue muy intenso, fue muchísimo más tiempo de dedicación que los otros discos y en cuestión de 2 meses y medio tuve terminado este LP. Además, este en realidad no era el tema más representativo, probablemente. Mi Nombre Es Amor resulta mucho más tranquilo que el resto del disco, pero bueno, ahí queda este apunte sobre el trabajo A Dying Paradise de Gumbel. Y además de todo esto, en tu página de Bandcamp podemos encontrar otro EP titulado Caban y algunas remezclas y colaboraciones sueltas. En lo que queda de programa vamos a escuchar tu colaboración con Elías e Ignacio en la canción Las Chinas Guapas y un tema de tu otro grupo, Bin Laden. Pero háblanos entonces un poquito del EP Caban. Pues bueno, en verano estuve en Caban, que es una localidad de Irlanda, en una casa de campo preciosa, aislado completamente, con mi pareja. Y básicamente allí fue eso, desconectar un poco del mundo y decidí que era el sitio perfecto para pasar un par de semanas grabando algo y desconectando un poco con lo que es mi vida en Barcelona, ¿no? Y sí, bueno, esas 2 semanas me dieron lo que es el EP Caban. Luego lo terminé en Barcelona, pero básicamente el grueso de la composición la hice allí. Muy bien, y luego tienes todas estas remezclas y colaboraciones que me imagino que han ido surgiendo poco a poco, ¿no? Es más algo que elegí hacer como práctica. Alguno ha sido concurso, que me han dado concursos de remix, pero era simplemente coger el hecho de grabaciones de gente más o menos profesional y practicar con las pistas. La voz de Charlotte Gainsbourg, por ejemplo, pues coger y efectizarla para ver lo que era retocar una voz, porque yo no compongo, no utilizo cantantes. Entonces eso me dio bastante experiencia en otro aspecto de lo que es la música. Y en el caso de Elías y Ignacio, sí, son dos amigos que conozco. Elías, de hecho, es, digamos, mi consejero musical en general y también uno de los miembros de Bin Laden. Y bueno, pues tenían este proyecto Elías y Ignacio que empezaron a grabar algunas canciones y para esta concreta, Las Chinas Guapas, me dijeron que sí, quería hacer un remix y esto fue lo que hice. Pues vamos a escucharlo, este tema, Las Chinas Guapas. Voy a leer los créditos de esta versión de la canción Las Chinas Guapas. Elías, multiinstrumentos, Ignacio, voz y letras, Gumbel, glitch y cosas. Bueno, Alberto, entonces dinos un poco cómo se llegó a crear esta versión del tema. Bueno, me pasaron las pistas, claro, y básicamente me dijeron hazlo loco. Hazlo loco, haz glitch, haz lo que quieras y básicamente destroza el tema original. Y bueno, fue un poco lo que hice, fue coger el propio ritmo que tenían ellos, según lo que hice yo, y empezar a mezclarlo, empezar a glitchear y volverme loco para poder componer ese desfase rítmico que tiene la canción. Y luego con los synths, pues lo mismo, empecé a poner gente por aquí y por allí. Empecé a preguntar al propio Elías qué le parecía, y él me decía, esto pinta bien, simplemente sigue haciendo cosas, haz lo que quieras, no me pidas consejo. Y no sé, fueron 3-4 días de producción de la canción, que básicamente, no sé, yo iba añadiendo cosas que me parecían geniales, pero no sabía qué estaba haciendo en realidad, y al final acabaron encantados con él. De acuerdo, pues ya para ir terminando, la cuestión que nos queda es hablar de ese grupo. Tu principal proyecto junto a Gumbel es Bitladen, con Elías Fraguas y Ezequiel Hurtado. Han publicado un par de EPs y también algo más de música en su página de Bandcamp. Además, esta es una música electrónica bastante gamberra, ¿no? Sí, bueno, es la intención, no solo por el nombre, que tengamos un punto un poco satírico con las cosas. El hecho de que la música sea tan rítmica, tan a veces disonante incluso, es un poco crear un producto que sea nuestro desahogo. Nuestro desahogo con no sé, las tonterías que nos encontramos día a día y que nos ofrece el mundo en general. Entonces, lo vamos mostrando en el título de las canciones, por ejemplo, y en la intención un poco de los ambientes o los ritmos sonoros. De acuerdo, pues ya vamos a escuchar enseguida uno de los temas de Bitladen. Y te agradecemos que hayas estado aquí, Alberto, para hablarnos de tu música, repasar tu discografía como Gumbel, con esos trabajos que se pueden descargar desde tu página de Bandcamp y también desde diferentes net labels. Y ya por último, con este proyecto más irreverente, Bitladen. Lo dicho, gracias por estar por aquí. Nada, a vosotros por la entrevista, y a ver si llegáis a otros 500, 2.000 o 10.000 programas más. Lo vamos a intentar y esperamos también irnos topando con esos futuros proyectos que vayan saliendo de tu cabeza. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Y el tema de Bitladen para terminar esta entrevista con Alberto Rojas y también la edición de hoy de Intangible 23... es el Día Mundial del Odio de Bitladen. terminamos el programa de hoy. Lo hemos ocupado con esta entrevista a Alberto Rojas, músico que tiene el seudónimo de Gumbel y también participa en este grupo de electrónica gamberra Bitladen, al que hemos escuchado con su tema Día Mundial del Odio. Aparece en el primer EP de Bitladen, Ininteligible. Y ya estamos terminando, por tanto, hoy aquí en este programa de Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico, por si nos quieres escribir o comentar cualquier cosa, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en nuestro perfil de Twitter, @intangible-23. Así que nada, hasta mañana jueves. Hablaremos de las netlabels andaluzas Evil y Maligno Records. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.